La delegación de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea, encabezada por su viceministro Ri Gil-sung, repatrió el día 4 luego de su visita a la República Popular de China.